Salud sexual y reproductiva. Prevención. Placer. VIH. Identidad. Género. Sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides sean a este su programa Altersexual. Les saluda su amiga Virginia Urbina. En esta ocasión tenemos un programa titulado Música y Erotismo con unos invitados que ya habían venido en otra ocasión a hablar sobre el placer y que tienen un proyecto muy interesante. Se llama La Cajita del Placer. Nos acompaña Nadia. Hola, Nadia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Dan? Pues mucho gusto y nuevamente gracias por invitarme. Y también ahora sí nos acompaña Osvaldo. Muchas gracias por venir, Osvaldo. Sí, gracias por la invitación y pues un placer estar aquí. Y pues bueno, el tema de hoy, como ya mencioné, es música y erotismo y pues tiene mucho que ver con los estudios etnográficos. La música siempre ha sido un tema de la antropología muy llamativo porque la música es un fenómeno social y cultural que nos ha acompañado básicamente desde el inicio de la civilización. No nada más es una expresión artística, es también una forma de crear vínculos sociales, de representar nuestras preocupaciones, nuestros deseos, nuestros impulsos por medio de ritmos, sonidos. Entonces todo esto siempre ha sido muy interesante para los estudios etnográficos y antropológicos y la relación con el erotismo también se ha visto desde tiempos inmemorables. Nada más que a veces no es tan evidente, no lo vemos tan, no es tan explícita esa relación. Por eso nuestros invitados de hoy nos van a hablar un poco más de esto, cómo se da esta relación entre la música, el erotismo, qué tienen en común ambos aspectos del ser humano, cómo influye la música en el erotismo y al revés. Entonces, vamos a hablar de esto en este programa. Primero vamos con nuestra sección Placeres Sonoros, donde escuchamos un poco de música. En esta ocasión seleccioné un tema de la banda inglesa Arctic Monkeys, que se llama Do I Wanna Know. Es un tema muy cachondo, que está muy, muy, muy sensual. La música, si le pueden poner atención a la letra, también se los recomiendo. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos con La Cajita del Placer para hablar sobre música y erotismo. No se despeguen. Placeres sonoros. Got color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like so much in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and when you left you. Cause I loved you. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought I'd crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you. I don't know if you feel the same. Placeres sonoros. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Alter Sexual. Yo soy Virginia Urbina. Estamos con nuestros invitados de la Cajita del Placer, Nadia y Osvaldo, que nos van a hablar sobre música y erotismo. Quisiera que, para empezar, nos clarificaran el concepto, Nadia, si quieres, sobre el erotismo. ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos vamos a referir cuando hablemos de erotismo? Es la posibilidad que tenemos todos los seres humanos, hombres y mujeres, de generar placer a través de nuestro cuerpo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues a través de los múltiples sentidos que tiene nuestro cuerpo y las formas de percibir el mundo a través del mismo. A través de nuestro olfato, de lo que miramos, de lo que sentimos, de lo que escuchamos. Y en este sentimiento, en este sentir, perdón, también desde el movimiento, ¿no? Entonces, claro. Es interesante porque cómo generar una situación o una atmósfera en donde estos sentidos generen un placer corporal y obviamente un placer sexual. Entonces, eso es lo que yo llamo erotismo. Ajá. Entonces, y bueno, sería también interesante, digo, a lo mejor que Osvaldo como artista también dijera para él qué es erotismo. A ver, cuéntanos, Osvaldo, tú no estuviste con nosotros la vez anterior, que ya nos acompañó Nadia, entonces háblanos de tu trabajo, de tu, no sé, ¿eres artista entonces? Sí, bueno, yo participo con Nadia en La Cajita del Placer como un proyecto sobre erotismo como tal, pero al ser yo compositor, vamos ligando muchas veces en diferentes actividades la música con el erotismo, justamente, ¿no? Entonces, pues es un tema que nos ha causado mucha inquietud porque justamente veníamos hablando cómo se caen en los clichés, ¿no? De que el blues o el soul es cachondo, ¿no? Ajá. Y sí, de cierta forma es, ¿no? Por los tonos sincopados o por los tiempos de sincopados, ¿no? Donde el vaivén es distinto, el swing, ¿no? El famoso swing que se va llevando. Y pues tiene que ver mucho con una relación hasta cierto punto coital, ¿no? Pero en mi experiencia, yo creo que cualquier tipo de música, ¿no? Si le gusta a la gente, si empieza a generar endorfinas, va a tener alguna relación directa con la sexualidad, ¿no? Entonces, de ahí, pues sí hay estudios, ¿no? Por ejemplo, los tonos graves, ¿no? Repercuten directamente en la parte baja, ¿no? En la pelvis, ¿no? Los tonos agudos. Si usted escucha tonos agudos, por lo regular sienten aquí, ¿no? El sonido estridente en los oídos, ¿no? Ah, exacto. Los tonos medios, pues, al nivel del pecho, ¿no? Uh-huh. Y los tonos graves más del estómago hacia la pelvis, ¿no? Oh, qué interesante. Entonces, cuando nosotros nos han pedido hacer música, hemos hecho música para distintos proyectos, música que tenga que ver con el erotismo, con la sexualidad como tal, pues entendemos primero que tanto la música como la sexualidad es un aspecto inherente al ser humano, ¿no? Es algo que ya está ahí, que solamente hay que saberlo desarrollar, que cualquiera puede desarrollar la danza, el baile erótico a través de la música. Y sin lugar a duda, en nuestra cultura, pues tenemos mucha la influencia afro, ¿no? Africana, uh-huh. Que aquí en América, pues se vino a fusionar con lo que ya existía y fue evolucionando para desembocar en el jazz, en el blues, en el vallenato, ¿no? En la bachata, claro. En la soca, en la samba, que son sin lugar a dudas ritmos que mantienen un patrón, digamos, establecido en cuanto al ritmo, y es repetitivo, ¿no? Es casi mántrico, uh-huh. Y va evolucionando, ¿no? De acuerdo al feeling de cada uno. El funk, por ejemplo. Y además está muy asociado, por ejemplo, la palabra jazz, uh-huh. ¿No? Hay una teoría que viene de jazz, ¿no? Con doble S, que en inglés significa culo, ¿no? O cola, ¿no? Sí. Entonces, y además se ha utilizado para aspectos sociales, ¿no? O sea, el jazz, ahora como el reggaetón, que ya será un debate muy, muy extenso eso sí, del claro, reggaetón, sí, sí. Pero esto de que es muy sexoso y esto, pues eso tiene una relación muy directa con el jazz, por ejemplo, para la gente que dice que el jazz es fino y el reggaetón es una nacada o cosas así, ajá. Pues yo les quiero decir que así empezó el jazz, ¿no? Que era descalificado, que surgió de los barrios más pobres y que además los tomaban como herejes del demonio que ajá. Y el blues también, ¿no? Que tenían una relación impresionante, ¿no? La manera en que movían las caderas las mujeres era una manera de ser contestatarias, ¿no? Claro. Entonces, en nuestra cultura que desemboca, aquí el son jarocho, por ejemplo, qué cachondo es, ¿no? Sí, por supuesto. Y que además va ligado culturalmente, no solo biológico, sino también culturalmente, a muchos movimientos sociales, ¿no? A manera de protestar. Lo hemos hablado con Nadia, la sensualidad, la sexualidad y el erotismo, pues son muchas veces son un factor contestatario, ¿no? De cierta forma, ¿no? Si nosotros pudiéramos vivir una sexualidad de una manera más plena, pues podríamos ser personas más críticas, ¿no? Por supuesto. Y entonces la música yo creo que va muy ligada de la mano, ha sido motor, ¿no? Para muchas cosas, más allá de pensar que la canción esta de Joe Cocker es cachona, pero sí a venir a hablar de que Ray Charles, que muchísimos otros artistas que generaron, o a plano Estados Unidos, ¿no? Pero también en Puerto Rico, en la cultura profética, por ejemplo, hace música contestataria y además muy cachonda, ¿no? Uh-huh. Actualmente, entonces, es hablar como de una simpatía que ha habido, ¿no? En los movimientos sociales, en el erotismo como tal, entre la música y la sexualidad, ¿no? Más allá de que pongan la grabadora para hacer sexo, ¿no? Sí, claro, porque ese sería como el primer referente, ¿no? Que tenemos de relación, música y sexualidad. Pues poner un poco de musiquita como para aprendernos durante la relación sexual, ¿no? Y está chido, ¿no? Claro, sí, también, se vale, por supuesto. Sí. También es un estimulante muy, muy intenso, ¿no? Pero pues, si nos quedamos nada más con eso, nos perdemos de otras posibilidades de relacionar el erotismo con la música. Por ejemplo, enseguida vamos a escuchar un fragmento de un artículo de una etnografía donde se habla de que en estos grupos de baile, específicamente del tango, pero también aquí en el DF, en estos sonideros donde va la gente a bailar y así, se dan unas relaciones eróticas muy, muy intensas sin que haya ningún tipo de intercambio genital ni de intercambio de fluidos. O sea, la gente se puede quedar nada más con esa parte del baile y ser una experiencia sexualmente satisfactoria per se, ¿no? Sin que desemboque en el coito específicamente, ¿no? Entonces, tengo entendido que tienen un proyecto relacionado con la música y el erotismo en la cajita del placer. Me gustaría que me hablaran un poquito de sí, este. ¿Cómo, bueno, pues, ¿cómo se les ocurrió? Hemos generado algunas actividades en uh-huh. donde la invitación es a que la gente que participe en nuestros talleres explore su erotismo. Y una de las bases o de las estrategias que utilizamos mucho es sensibilizar a través de la música. Uh-huh. Nos ha dado muy buenos resultados y es interesante porque la música no solamente toca el cuerpo, sino toca las emociones. Claro. Y entonces cuando la gente logra captar una emoción a través de la música y no necesariamente de cierto ritmo, como decía Osvaldo. Cada persona tendrá o despertará cierta emoción con cierto tipo de música. La gente se permite sentir. Creo que una gran limitación para explorar el erotismo es todas estas trabas sociales y todas uh-huh. estas imposiciones desde el deber ser. Uh-huh. Entonces, cuando tú logras entrar en un ambiente neutro, que para mí es la música, ¿neutro en qué sentido? No te juzga. Uh-huh. Entonces, cuando tú tienes este contacto, inevitablemente eres honesta y honesto. Y la gente, de verdad, es una cosa impresionante cómo deja llevar cuando hay confianza o se deja llevar a través de la música sin restricción. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues la invitación es a que la gente que quiera participar en nuestros talleres, tenemos algunas fechas ya propuestas para julio, aún todavía las estamos afinando, no las tenemos tan claras, que nos escriban a la cajita del placer, que nos uh-huh. busquen por ahí. Uh-huh. Y con mucho gusto nosotros les vamos a dar ya las fechas y pues todas las indicaciones de los talleres. Sí, incluso se va a abrir un curso de verano. Ah, perfecto. Como tal, para pues jovencitos que en esa época no van a la escuela. Ah, claro. Uh-huh. Y que va muy ligado, si bien no el punto central va a ser el erotismo, el curso de verano se llama Maneja tus emociones a través de la música, ¿no? Ah, descubrir perfecto. La musicalidad. Y por supuesto que va a haber erotismo, pero no solamente eso, sino manejo de energía, muchísimas cosas. Va a ser un curso muy, muy interesante, además distinto, ¿no? De algunas otras actividades de verano. Y bueno, pues ya las fechas, pues las estamos haciendo, armando los salones porque queremos separarlos un poco en edades, ¿no? Entonces, sí, claro, sí, es importante. Estén pendientes ahí en la página. Sí, sí. Nos pueden dar sus datos de contacto, Facebook, tienen Facebook, correo sí. electrónico, ¿verdad? Sí, el Facebook es www.facebook.com/cajitadelplacermx. Uh-huh. Y el correo es lacajitadelplacermx@gmail.com. Perfecto. De todos modos, en nuestra página altersexual.net, ahí pueden encontrar también sus datos de contacto, en donde subamos este podcast. Ahí van a estar sus datos de contacto por si el auditorio tiene dudas o algo así. También se pueden dirigir a nosotros o directamente con la cajita del placer. Pues está muy interesante. Tenemos que ir a un pequeño corte. Al regreso, me gustaría que nos hablaran un poco más de estas experiencias que han tenido en sus talleres o en actividades pasadas relacionadas la música con el placer. la vez pasada también nos compartiste, Nadia, algunas experiencias y fue muy, muy enriquecedor para todos. Entonces vamos a ir a este corte y vamos a regresar con la sección Sexografías, donde vamos a leer un fragmentito de un artículo de María Julia Carozzi que se llama Lo sexual es invisible a los ojos. Entonces quédense con nosotros aquí en Alter Sexual, no se despeguen, vamos al corte y enseguida regresamos. Búsquenos en las redes sociales, Facebook, Alter Sexual, y Twitter, @ Alter Sexual. Estás escuchando Alter Sexual. Continuamos. Estás escuchando Alter Sexual. Regresamos. Visita nuestro blog, altersexual.net. Sexografías. Lo sexual es invisible a los ojos, exhibición erótica y ocultamiento de los vínculos sexuales en las milongas céntricas de Buenos Aires, por María Julia Carozzi. Tango, erotismo y sexualidad en los estudios de las ciencias sociales. En los estudios sobre el baile del tango se observa un marcado contraste entre la ubicuidad de su vinculación con el erotismo y la escasez de contextos y momentos históricos en que dicho vínculo se ha investigado concretamente. La fuerza de la repetición, no solo de los miles de expertos locales, sino también de algunos de los historiadores que, basándose en ellos, han escrito sobre el tango en el pasado, parece continuar obligando a los cientistas sociales argentinos a referirse a un guión histórico cuyo nudo de la trama se ubica en las primeras décadas del siglo XX. Según este guión, el acontecimiento que transformaría radical y definitivamente la evolución del carácter erótico del baile del tango sería el triunfo del género en Europa. La codificación por parte de expertos europeos habría originado la adaptación del baile a la moral burguesa, la pérdida de sus rasgos explícitamente sexuales y la subsecuente entrada a los salones frecuentados por la clase alta. También en la literatura anglófona de las ciencias sociales, el tango se ha constituido en el ejemplo paradigmático del refinamiento de una forma de danza proveniente del continente latinoamericano vía su exportación a París a principios del siglo XX. El otro contexto donde el baile del tango aparece repetidamente analizado y relacionado con prácticas sexuales es el cabaret. Esta frecuente mención se debe a que unos pocos años después del momento en que aparece en la literatura argentina la idea de que el tango se origina en los prostíbulos y se refina en París, los sainetes y las letras de tango comienzan a hacer repetida referencia a historias de personajes femeninos que en sus trayectorias invierten las consecuencias del ascenso geográfico y social del baile. Milonguitas que abandonan el barrio pobre o el conventillo que la vieron crecer para, bailando en los cabarets del centro, rodar, caer o convertirse en flores de fango, obteniendo a cambio de amores mentidos, lujos, ropas costosas y champán. Invariablemente en una tercera etapa, a veces asociada a la vejez, a veces al momento en que salen del cabaret, estos personajes se verán condenados a la soledad, la enfermedad, la tristeza y la pobreza. Dicha figura también ha sido frecuentemente analizada por cientistas sociales argentinos como una reacción masculina a transformaciones en la regulación de la sexualidad femenina o como una construcción con propósitos pedagógicos y efectos moralizantes sobre las mujeres. Si las letras de tangos que hacen referencia a las milonguitas, tal como llegaron hasta nosotros, no hablan explícitamente de intercambio de sexo por dinero, probablemente es porque pasaron por un tamiz inspirado en la moral burguesa antes de ser impresas en partituras y grabadas en discos. Los sainetes en que las mismas se estrenaron son más explícitos en definir su caída en estos términos. Al insistir sobre estos tópicos, la literatura de las ciencias sociales revisita como los textos literarios en que se basa una y otra vez el vínculo entre el baile del tango y la prostitución, ya sea como supuesto origen en la historia de su desarrollo o como consecuencia para la vida de los personajes femeninos de origen humilde que lo bailan en los cabarets. Al mismo tiempo, la gran concentración de referencias escritas en los estudios sobre el tango en las primeras dos décadas del siglo XX, en prostíbulos, salones de élites y cabaret, deja un sinnúmero de contextos y un extenso periodo histórico sin analizar. Para el periodo 1920-1940, en un artículo sobre mujeres trabajadoras, Dora Barrancos menciona: para ellas, probablemente nada fuera más sensual que los roces al bailar tangos, milongas y, en mucha menor proporción, valses y rancheras. El foxtrot también hizo lo suyo, pero seguramente el tango fue incomparable porque simboliza toda la potencia del oscuro objeto del deseo. Nuevas sensibilidades y sensaciones eróticas pudieron proyectarse a través de los folletines, del cine y de la radio. Danzar tango permitió acortar las distancias entre los sexos, aunque finalmente los avances que las pistas de baile prometían se redujeron a la imaginación y culminaron en continencia. Sexografías. Bueno, pues muchas gracias por continuar aquí con nosotras en Alter Sexual. Soy Virginia Urbina y estamos con nuestros invitados de La Cajita del Placer, Nadia y Osvaldo. Estamos hablando sobre música y erotismo, que es uno de los temas con los que trabajan sus proyectos en La Cajita del Placer. Y pues bueno, en el bloque anterior estuvimos hablando sobre cómo se daba esta relación cultural entre la música y la experiencia erótica de las personas. Y pues no sé, ahora me gustaría que nos compartieran a mí y a todo el auditorio algunas de las experiencias que han tenido en sus talleres o en sus charlas o algo así, de cómo la música puede influir en la capacidad de sentir experiencias eróticas en las personas, ¿no? No sé quién quiere empezar, Nadia, Osvaldo. Sí. Bueno, pues ahorita escuchando la cápsula de el tango, me quedé justamente pensando en cómo se generan espacios de permisividad o de libertad. Permisividad se oye como que alguien te da permiso, no, más bien de libertad, que ellos mismos se permiten, por así decirlo, explorar esas áreas o esos movimientos o esas zonas que probablemente en una fiesta, pensémoslo así, en un contexto social en donde se tiene que bailar de cierta manera, no se lo permitirían bajo esa circunstancia. Es interesante ver cómo la gente con los ojos vendados y con una instrucción, con una guía, con acuerdos, con encuadre, es capaz de generar movimientos espontáneos, honestos y que probablemente en otros contextos puedan parecer, ahorita dijiste, bueno, no lo mencionaste tú, pero como vulgar, ¿no? Entonces, justo con lo del tango, ¿no? ¿Cómo puede surgir desde esta parte muy educada y refinada, pero sin pensar que el origen puede ser también como desde este lugar oscuro, ¿no? Claro. Entonces, creo que se relaciona mucho cómo la música también y los contextos pueden permitir cuestiones de honestidad y libertad. Sí, por supuesto, ¿no? Porque también luego la experiencia erótica se relaciona mucho con algo que te lo tienes que guardar, que es un, pues justo, ¿no? Oscuro, que tienes que mantener el secreto, que es algo personal para ti nada más, ¿no? Que no lo puedes compartir con alguien más. Con la música o en el baile o en el movimiento de los cuerpos, pues este intercambio es inevitable, ¿no? Y la experiencia erótica surge, ¿no? Uh-huh. Casi, casi que automática, ¿no? Entonces, pues me imagino que para mucha gente debe ser difícil separar este sentimiento de placer y de gusto de la referencia oscura de es que estoy en público, por ejemplo, ¿no? Que estamos bailando en un espacio público. Ay, estoy en público y estoy sintiendo placer sexual erótico. Entonces es como sacarlos de onda, ¿no? Pero, ¿sabes? Se vuelve un contexto de, como decía, socialmente permitido. Claro, también. Por ejemplo, el perreo, ¿no? Sí, o sea, por supuesto. Es como, a lo mejor no me permito con la privacidad de mi hogar moverle la cadera encima de su pene a mi compañero, pero si estoy en un contexto en donde más de tres bailan el perreo, entonces es una cosa consensada. Claro. ¿No? Es interesante. Sí, sí, muy interesante. Sí, es bien interesante. A mí, en mi caso, en las clases de música, he encontrado que algunos alumnos descubren su sexualidad a través de la misma música, ¿no? Ajá. O sea, viéndolo quizás desde el otro lado, ¿no? Se refuerzan muchísimos vínculos afectivos, ¿no? A través de esa liberación que da, por ejemplo, hacer canciones, expresarse como tal, improvisar. Y pues yo creo que va muy vinculado, ¿no? No solamente como hablamos socialmente, sino a nivel corporal, ¿no? El erotismo, yo creo que es música pura, ¿no? Es improvisación total y hablábamos en algunos otros programas también, por ejemplo, un programa que tuvimos de sexo oral, ¿no? Que pedían tips de cómo hacer sexo oral. O sea, pues utilicen mucho las técnicas musicales, ¿no? Tandas de cuatro compases, ¿no? Con la lengua, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces es un poco, es música justamente lo que se hace con el erotismo, porque hay un ritmo, porque hay una intención, ¿no? Porque hay un color, hay un matiz, hay una temperatura, ¿no? Y emociones también, ¿no? Y emociones, además, que también tienen, sí, que tienen mucho que ver con la música. Pues súper interesante. También en el bloque anterior hablamos de que están armando un curso de verano, por si no escucharon, si apenas nos están sintonizando, pueden dirigirse al Facebook de La Cajita del Placer o escribirles a Cajita del Placer MX. lacajitadelplacermx@gmail.com. Ajá, sin MX el correo. Ah, bueno, es lacajitadelplacer@gmail.com. Perfecto. Entonces ahí pueden solicitar los informes sobre este taller. Es. Y Tengo entendido que también tienen otro proyecto muy cercano en puerta. Sí, te invitamos a ti que nos estás escuchando, chica o novio de una chica o novia de una chica o quien sea de una chica que quiera mandar su fotografía para mostrar su sensualidad. ¿Y qué tratamos de hacer con este concurso que se llama Curvas Latinas? Que las mujeres puedan expresar de una manera honesta, respetuosa, lo que ellas entienden por sensualidad. Para Curvas Latinas, sensualidad implica cómo la mujer cuida su cuerpo, conoce su cuerpo y además ama su cuerpo. Uh-huh. Entonces es como la fusión de estos tres elementos que van contra los estereotipos de belleza, ¿no? Esos, claro, estereotipos que marcan, que lastiman, que adelgazan, que fracturan, que operan, que 40,000 cosas más en, uh-huh, los cuerpos de las mujeres. Entonces, que esta foto, muestre justamente qué es lo que te gustaría, cómo es que te gustaría que vieran los cuerpos de las mujeres, los cuerpos reales y los cuerpos de una cultura que no se parece en nada a cuerpos delgados, a cuerpos con estructuras óseas, pues obviamente tan distintos a las mujeres mexicanas. Sí, la dinámica es muy sencilla. La dinámica es que nos manden un correo electrónico a curvaslatinasmx@gmail.com. Con su foto y una breve explicación de por qué ellas aman sus curvas latinas. Se van a subir todas las fotos. Ahorita, hasta el momento, llevamos creo que ya 30 fotos, me estaban diciendo. Entonces, vamos a subir todas las fotos que nos lleguen y la foto más votada en Facebook, además que va a pasar por algunos filtros de gente especializada, biólogos, diseñadores de moda, fotógrafos, pero la foto más votada va a ganarse, son 10 premios, ¿no? En total es un cambio de imagen integral por parte de varias empresas que nos apoyan, y la fecha límite es el 6 de julio para mandar sus fotos, y de ahí va a empezar a correr las votaciones dos semanas más, pero el 6 de julio, el domingo 6 de julio, es la última fecha para que ustedes manden su foto, y bueno, pues será premiada en un gran evento, en un lugar que está ahí en el Zócalo Capitalino, y bueno, pues con todo un lanzamiento va a ser la premiación. Sí, y además nos acompaña gente del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Perfecto. Vamos a contar con gente que nos va a platicar un poquito de por qué es importante hacer este tipo de actividades, porque aunque a lo mejor no lo saben, pero yo se los comparto, somos uno de los países que más discrimina por apariencia. Entonces, uh-huh, me parece que estas actividades son muy importantes para dar cuenta de que lo normal no es lo que se dice, sino más bien lo que hay. Y de repente lo que se dice, pues nada tiene que ver con lo que hay. Exacto, con la vida cotidiana, ¿no? Ajá. Y además, apreciar la riqueza de la diversidad, que es hermoso, ¿no? Imagínate que todos fuéramos iguales a los que salen en la tele. Pues qué aburrido, ¿no? No. Entonces, pues ahí está la invitación abierta a todo el auditorio por si se quieren animar a enviarnos sus fotos o si conocen a alguien que quiera enviar sus fotos. Igual pueden poner una musiquita sensualona para inspirarse, ¿no? Sí. De lo que estábamos hablando. Se toman su sesión de fotos y ya las mandan y ahí van a participar por estos fabulosos premios. Pues muchas gracias, Osvaldo, y muchas gracias, Nadia, por acompañarnos en este programa. Ya se nos está acabando el tiempo. Queda abierta la invitación por si quieren regresar alguna vez. Este espacio está disponible para ustedes siempre. Entonces, demos una vez más los datos de contacto, por favor, para que el auditorio no se los pierda. Agréguenos al Facebook, www.facebook.com/cajitadelplacermx, y el correo es lacajitadelplacer@gmail.com, y el correo para las fotos es curvaslatinasmx@gmail.com. Y bueno, pues también por ahí tenemos un teléfono, si nos quieren marcar. 6638-9892 es la oficina de la Cajita del Placer. Y bueno, pues los medios de contacto. Ya vamos a estrenar página www.cajitadelplacer.com. Es nuestra nueva página. Yo creo que en un mes ya estará lista. Y bueno, pues ahí ustedes pueden. Vamos a tener un blog con diferentes especialistas hablando sobre estos temas. Perfecto. Pues muchísimas gracias. También pueden escribirnos a contacto@altersexual.net por si tienen alguna duda o quieren más detalles sobre la Cajita del Placer. Escríbanos y con gusto les pasamos los datos. Y pues bueno, los esperamos el siguiente lunes en punto de las 7 de la tarde, noche. Yo soy Virginia Urbina y esto fue Altersexual. Buenas noches y felices orgasmos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual.